Bueno, ya estamos de retorno para ahora contarles sobre la moda Kapak Ñan. ¿Y quiénes se van a encargar de contarnos qué es lo que van a realizar, cómo lo están haciendo todo ese proyecto? Es Heidi Espinosa y Liliana Galarza, administradora de los Museos de la Defensa y docente del Instituto Yavirac, respectivamente. Nos acompañan para despejar esas dudas respecto de este evento. Buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a conversar efectivamente sobre esta gala cultural, la moda del Kapak Ñan, es la segunda edición, y despierta la curiosidad cómo es que se une este instituto a la par con este circuito de los Museos de la Defensa. No sé quién es de la que le está liderando esta propuesta. Bueno, en realidad, es una iniciativa que nació ya desde hace algún tiempo. Nosotros tenemos una coyuntura cercana con el Instituto Tecnológico Yavirac. Nos habían invitado ya hace unos 2 años, si no me equivoco, a una gala de moda en la que se presentaron unos diseños que tomaban como referencia todo el patrimonio arquitectónico de Quito. Entonces, los trajes, los vestidos uh-huh. tenían los estampados de los edificios principales de Quito. Y nos llamó muchísimo la atención. Entonces, en esta ocasión, nos solicitaron el espacio del antiguo círculo militar para hacer una exposición de una nueva gala. Y era tan interesante el simbolismo que ellos representaron en sus trajes que en ese momento, a manera de conversación, dijimos, pero hagámoslo más grande, ¿no? En principio solo estaban expuestos los trajes. Entonces comenzamos a conversar y dijimos, viene muy pronto el Día Nacional de la Cultura. Es muy importante el proyecto, la propuesta que ellos manejan, porque no solo es un diseño de moda, es la recuperación de los símbolos de las fiestas populares que se están perdiendo. Entonces, a través de una manera contemporánea, podemos llegar a nuevos públicos. Entonces, es así que empezamos a trabajar en conjunto la idea y pusimos como sitio para esta gala amplia el Museo Casa de Sucre. Esta es la segunda ocasión en el Museo Casa de Sucre. La primera lo hicieron en el Círculo de la Defensa, el antiguo círculo. La exposición, la gala que le comento sobre uh-huh. el patrimonio arquitectónico fue en el Instituto Tecnológico Yavirac. Vamos entonces con Liliana Galarza, que también nos comente sobre... mi inquietud es conocer sobre cómo es que en esos momentos del siglo XXI, cuando cada uno de los artistas en diseño busca otro tipo de inspiraciones en temas más, no sé, vanguardistas o futuristas en el diseño, ustedes vuelcan la mirada al pasado, al sector donde ustedes incluso están, ¿no? La parte del centro histórico ahí. Bueno, nosotros surgimos con la idea de primero impulsar a la carrera. Es por eso es que hemos iniciado canales de difusión, en lo cual nuestros diseños están inspirados en lo que es netamente lo que es patrimonial, lo que es, en este caso fueron las fiestas populares más importantes que las encontramos y las consideramos. Entre ellas está lo que es la Mama Negra, la Diablada de Pizarro, el Corpus Christi, la Casamas, el Inti Raymi, lo que cual hemos sacado elementos en lo que, como usted dice, queremos transmitir nuestra cultura, no perder lo que es nuestras raíces y también hacer un conjunto con nuestros trajes que serían modernos y que serían de muy vendibles, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo ustedes representan cada una de estas particularidades de la estética de nuestra ciudad en los trajes, en la moda, en cada una de las prendas? Nosotros plasmamos en lo que es nuestras aplicaciones textiles, que sublimados, bordados con pedrería, tratamos de sacar todo lo que es, nos puede ser como transmitir a nuestra juventud, más que todo, que se está perdiendo bastante. Entonces, que ellos vean que nosotros no podemos solo hacer diseños europeos, sino ser los netamente ecuatorianos. Entonces, son las imágenes del centro en la ropa, algo así. Tomamos fragmentos. Y los hacemos composiciones, porque ustedes saben que no podemos tenerlo netamente porque estaríamos plagiando una fotografía, uh-huh. pero tomamos elementos y los sacamos y los plasmamos de nuestros trajes. Hace unas semanas una artista ecuatoriana participaba en la semana de en una previa de lo que es la Semana de la Moda en Roma, y ella presentaba los colores más representativos de lo que es Imbabura, y se puede observar mucho de lo que presentan los colores de la del indigenado, digamos, rojo, verde, azul, en cada una de esas prendas. ¿Hay algo medio parecido, una dinámica similar a lo que suceda con los colores de la ciudad en esa propuesta de ustedes? Sí, efectivamente, nosotros tomamos lo que el estudiante nos propone y obviamente con el tutor, que es un docente ya con un poco más de trayectoria y experiencia, en lo cual le va guiando si es que el estudiante tiene esta propuesta de tomar los colores que son como en la fiesta de Píllaro se tomó el rojo, el negro y se plasmó lo que es las máscaras de Píllaro. Entonces es una identidad donde no estamos perdiendo nuestra fiesta popular. Pero, ¿y los colores de Quito cuáles podrían ser los más identificables para este, para ponerlos en esta propuesta de moda? Como le digo, nuestras inspiraciones vamos con lo patrimonial. Ejemplo, sería lo que es el color dorado. El dorado. Estamos con lo de la arquitectura barroca. Entonces, a eso nos fuimos, todo dorado, plateado, colores de tonalidades de negro. Uh-huh. Sí. Y para ti, Heidi, ¿qué tal este tipo de propuestas? ¿Han conocido anteriormente algo que se acerque, que esté buscando algo similar? En realidad, de manera particular, no. No había visto yo una propuesta que sea tan clara. Puede haber propuestas en las que se toma como referencia colores o algo, pero finalmente al público, a los espectadores, a los que estamos observando, no es tan visible y no es tan clara esa idea. Lo que sí propone la Escuela de Moda del Yavirac es estos elementos que son claros, que uno ve el traje y le remonta a la fiesta. Entonces, no necesariamente tiene que ver la máscara, que es el traje tradicional, para recordar que es la fiesta, sino ve un traje contemporáneo que lo podemos utilizar y nos remonta a esa fiesta. Entonces, es una manera de salvaguardar esta memoria, ¿no? Porque ahora, claro, la cultura, el patrimonio es algo vivo, va cambiando, va modificando. Las nuevas generaciones no lo aprecian de la misma manera como lo aprecia la gente del pueblo que realmente está dentro de sus raíces la danza. Entonces, estas propuestas nacen precisamente para eso, ¿no? Para acercar estos elementos simbólicos de una forma contemporánea y hacia nuestros nuevos públicos, los chicos que nos visiten en la gala el próximo jueves, despertarán esa curiosidad. ¿Qué es la Diabla de Píllaro? ¿Qué significa esta máscara? ¿Qué es el solsticio, el equinoccio? ¿De qué se trata las distintas fiestas del Ecuador que se ven plasmadas? Entonces, la intención es esa, ¿no? Despertar esa curiosidad, esa expectativa, que los chicos se acerquen hacia nuestro patrimonio de una manera distinta. Entonces, es por eso que, como Museos de la Defensa, nos pareció importante empoderarnos de este proyecto junto con el Instituto Yavirac y generar esta propuesta abierta a la ciudad. Ahora, Liliana, esta propuesta que ustedes tienen con la moda y el patrimonio de nuestro país, ya nos señala Heidi que por un lado hace mantener la memoria de cada uno de los pueblos en este tipo de trajes. ¿Ustedes con esto se están sectorizando en un tipo de público que es el nacional? ¿Cómo pueden llegar al público internacional, a la gente de afuera que tal vez no tienen ni idea de lo que es una Diablada de Píllaro o una Mama Negra y se topan con estos diseños y no hay un contexto ahí? ¿Cómo poder resolver eso? Resolvimos mediante una imagen vale más que mil palabras, es lo que tomamos. Nuestro público internacional lo que queremos es eso, que vengan los turistas, que vean nuestros trajes y que empiecen con la inquietud de qué es este símbolo, qué significa esta iconografía. O sea, quieren despertar la curiosidad. Claro, y de ahí, mediante eso, empezar a tener una investigación, a que se empiecen a culturizar tanto internacional como nacionalmente, que no nos olvidemos de que aquí realmente a veces no conocemos los significados del por qué ponen cada elemento. Todo tiene un significado, sea color, sea símbolo. Entonces, eso es lo que queremos, que mediante nuestros trajes vayan despertando la curiosidad. Ahora, ¿cuál sería el camino de esta propuesta? Claro, obviamente tiene una naturaleza académica por ser parte del instituto y también con los estudiantes, pero a perspectiva, ¿se puede fomentar industria con esta propuesta? Sí, sí se puede fomentar, eso es lo que queremos, que nuestras propuestas no sean netamente de fantasía. No sean creativos, sino que sean, tenemos diferentes categorías, que por ejemplo estamos con lo casual o jeanswear, que tranquilamente usted se puede comprar la chaqueta, se puede comprar la falda o la blusa, y en otra categoría que tenemos de alta moda, que son trajes ya que se pueden desarrollar para eventos sociales más grandes, que puede ser para una elección, o sea, para muchas otras categorías y no se quede solo en ser un dibujo bonito o un traje bonito, sino que también puede ser difundido en venta a mayor producción. Pero, ¿cómo hacerlo posible eso? ¿Cómo hacer que esto, que ahora ustedes lo van a presentar, este jueves 8 de agosto en pasarela y todo eso, luego a futuro lo podemos ver en una vitrina y que la gente conozca de esto y lo pueda comprar ahí? Esa es nuestra finalidad. Ajá. Como docentes queremos eso, que nuestros estudiantes no solo se queden con el traje, sino que veamos unas alianzas con empresas en las cuales ellas puedan ver y puedan comprarnos el traje. Entonces, sería esto lo ideal, lo que queremos, y es poco a poco que estamos yendo para que tengan un poco más de prestigio nuestros estudiantes y no se queden simplemente en un desfile y nada más. Ahora, la parte del diseño es un segmento de la economía naranja donde están todas las actividades culturales y tiene mucha importancia. En los últimos años incluso hay festivales internacionales y nacionales donde se habla del diseño. ¿Qué pasa con el diseño de moda en nuestro país? No sé si nos puedas comentar algo más, Lidiana, sobre si hay un diseño nacional que tiene identidad ecuatoriana o hay algo que generalmente se ve de afuera y se empieza a copiar acá. Pues lo que se ha copiado bastante es las tendencias que están sacando los diseñadores internacionales o las inspiraciones que están tomando. Uh-huh. Por ejemplo, ellos están tomando, fue una colección reciente que hubo una polémica de lo que se llevaron los bordados de México. Entonces ahí empiezan a ver recién el público que nuestras raíces indígenas, nuestros detalles que nosotros estamos perdiendo, pueden llevarlo a unas pasarelas internacionales. Lamentablemente en el país ven que es internacional y lo quieren tomar, pero no vemos que nosotros sí podemos sacar diseños propios, autóctonos, y que realmente no se vaya a netamente lo que dicen indígena, sino que también podemos ponernos todos. O sea, este tipo de diseños como los que ustedes presentan con identidad son escasos en el país. Sí, lamentablemente no es que realicen lo que es casual mezclado con unos bordados de la mama negra, ejemplo. Uh-huh. Y realmente es muy poco. Tal vez tenemos ese concepto los ecuatorianos de irnos a lo que es no es tan regular. Entonces, por esta razón, los ecuatorianos no quieren realmente dar a lucir nuestras raíces. Uh-huh. Ese es el problema. Yo quisiera también que nos comentes, bueno, el día del evento es la Gala Cultural de la Moda Capac Ñan, la segunda edición, va a ser este jueves 8 de agosto a partir de las 6:30 hasta las 8:30 de la noche. El lugar escogido será el Museo Casa de Sucre, que es parte del circuito de los Museos de la Defensa. Y ahí ustedes van, ¿cuántos modelos, cuántos trajes van a estar presentando aquí? Son alrededor de los 40 trajes que hemos encontrado más representatividad, porque nosotros desarrollamos como 130 trajes. Entonces, en cada evento estamos transmitiendo, discerniendo los mejores trajes para que se puedan exponer, y en este caso se van a ir con los 40 trajes. ¿Y es un estudiante por traje o...? Son dos estudiantes por traje. ¿Dos estudiantes trabajaron en un traje? En un solo traje. Yeah. Ajá, por eso es que hay 130 trajes. Entonces, cada nivel tiene categoría. Unos se dedican a lo que es casual, sportwear, el otro a alta moda, el otro a prêt-à-porter. Entonces, cada uno toma un elemento, toma una categoría y lo unifica según la necesidad de lo que vemos en el entorno social. Uh-huh. Bueno, amigos, ahí tienen esto. Entonces, no se olviden, este jueves 8 de agosto a las 6:30. Heidi, ustedes con esta actividad están presentándose dentro de este gran programa de agosto, mes de las artes. ¿Tienen más actividades? Claro que sí, empezamos y creo que lo abrimos de la mejor manera con la Gala Cultural de la Moda, pero hemos preparado una agenda cultural completa durante el mes de agosto. Después de esto tenemos en el 11 de agosto, el domingo 11 de agosto, en el Templo de la Patria, una ruta ecoturística y el taller de diseño de cometas. ¿Para dónde se van en la ruta? Nos vamos a conocer toda la parte, el contexto histórico de la Batalla de Pichincha. Si bien es cierto que el Templo de la Patria tiene un museo con una serie de objetos que nos relacionan hacia la Batalla de Pichincha, en esta ocasión hemos querido poner énfasis en que nuestro público conozca el contexto histórico, el paisaje, lo difícil y lo complejo que fue ascender esta campaña de la Batalla de Pichincha, que todos decimos, sí, ahí obtuvimos la independencia, pero realmente no sabemos cómo fue la estrategia y lo que implicó llegar a la Batalla de Pichincha, no al triunfo de la Batalla de Pichincha. Tenemos también en el Antiguo Círculo Militar una exposición que está abierta ya desde el 2 de agosto hasta el 11 de agosto sobre los próceres de la independencia. Y para cerrar el mes estamos programando una feria cultural, lo habíamos hecho antes, la Cumbre Libertaria, en la que se conjuga tanto Fuerzas Armadas y gestores y colectivos culturales en una sola gala de la cultura. Entonces, en estos espacios lo que hace la ciudadanía es acercarse un poco a la labor de las Fuerzas Armadas en cuanto al armamento, tecnología, el entrenamiento de canes, uh-huh. y se lo conjuga también con el aspecto cultural, ¿no? Nos vinculamos con Quito Eterno, con otro colectivo que se llama Capañán, con la Casa de la Cultura, con el Instituto de Patrimonio, y generamos toda una jornada desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, una jornada cultural. ¿Dónde encontramos todas esas actividades, agendas, horarios? No sé si hay que inscribirse. No. Red social ahí. Sí, tenemos nuestras redes sociales, Museos Defensa EC, tanto en Twitter como en Facebook, también en la página del Ministerio de Defensa Nacional, que pueden encontrar toda nuestra información. Nuestros espacios son gratuitos, no necesitan inscribirse, solamente tienen que acercarse y disfrutar con nosotros. Me había olvidado, tenemos la Ruta de la Defensa, también esta ruta es un proyecto que se ha presentado desde el Ministerio para poner en valor el patrimonio cultural de las Fuerzas Armadas. Para esto sí se necesita inscripción, lo hacemos, lo convocamos directamente en nuestras redes sociales o pueden acercarse a nuestros museos e inscribirse. Y la Ruta de la Defensa trata de un recorrido por nuestros espacios culturales, iniciamos en el Templo de la Patria, bajamos al antiguo Círculo Militar, después a la Casa de Sucre y terminamos en el Palacio de la Exposición Nacional, que es la actual sede del Ministerio de Defensa. De esta manera, nuestro público aprende sobre la historia militar desde distintas perspectivas, en distintos espacios, con distintos personajes, y lo hacemos con personajes teatralizados también. Bueno, ahí lo tienen, entonces, a revisar esas redes sociales. Para este evento, es el público puede acceder nomás o con invitación al de la moda. No, es de acceso gratuito. Ya. Pueden acercarse donde nosotros libremente, precisamente esa es la intención de vincularnos siempre con la academia, es generar espacios de calidad, de acceso libre a la ciudadanía, garantizando democratizando el acceso a la cultura. Entonces, ahí nos encontramos, no se olvide, será jueves 8 de agosto a partir de las 6:30 en el Museo Casa Sucre. Está en la Venezuela N2-67 y Sucre esquina. Ahí nos encontramos para observar esta gala cultural de la moda Capañán. Queremos agradecer a Lilian Galarzat, ella es docente del Instituto Yavirag, y también a Heidi Espinosa, administradora de los Museos de la Defensa. Muchas gracias y éxitos. Gracias por la invitación.